porque traigo barba larga y no me visto, nomás me cubro con mis pantalones viejos y zapatos correteados y una cabeza con vicios que no deja de pensar que todo esto que sucede algún día irá mejor. Y cuando prendo la tele y le doy vuelta a los canales, veo basura tras basura que hasta me va a pendejar. Me dan ganas de comprarme unas dos o tres ropitas de las que usan los muchachos, de esos que ahora son metrosexual. Virtudes que son defectos, viceversa y al contrario. Me cuestionan muchas veces si estoy bien o estoy mal. La verdad poco me importa, porque aunque me digan raro, no me gusta ser como los demás. Como no tengo una troca, mamalona de esas grandes, y la del sellito rojo, no me gusta papistear. Quedo yo muy a la orilla de esa vida que se vive, y concluyo ipso facto, pues que yo bien raro soy. Virtudes que son defectos, viceversa y al contrario. Me cuestionan muchas veces si estoy bien o estoy mal. La verdad poco me importa, porque aunque me digan raro, no me gusta ser como los demás. Virtudes que son defectos, viceversa y al contrario. Me cuestionan muchas veces si estoy bien o estoy mal. La verdad poco me importa, porque aunque me digan raro, no me gusta ser como los demás.